¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, por un lado, Frontera Radio, y de Radio Arcos, emisora municipal, por otro. He dicho buenas noches si nos escuchan en directo, pero nos podéis escuchar a cualquier momento del día a través de la plataforma iVox. Y de esta manera, pues te puede valer buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas incluso. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes en Fronteras Radio en Jerez. Saludos de Alfonso Saborido por un lado, y de nuestros compañeros que están por el otro. Joaquín, don Joaquín, buenas noches. Buenas noches, pero eso de don se le habrá escapado, ¿verdad? ¿El qué? Lo de don Joaquín. ¿Por qué? Porque no tengo don, que yo sepa. ¿No tienes lo don? Tenemos todo, pero yo no lo uso, o sea que mejor no, bueno, lo tengo. Aquí en el programa siempre se utiliza el don. Don Avelino. Hola, buenas noches. Buenas Además, noches. Joaquín, todos sabemos que tienes un don. Un don. Sí, pero está oculto. La fuerza oscura. Don Antonio Ruiz. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Estupendamente. Muy bien, ahí con su libreta, sus apuntes, sus preguntas. Tengo preparado para coger apuntes, ¿eh? Hoy a coger apuntes nada más. Ahí va, muy bien. Bueno, puede preguntar de vez en cuando ya. Es que eso de ya no ser el nuevo, ¿verdad? Tiene su ventaja. Don José Luis Muñoz. Hola, buenas noches. Tú estás muy flojo. A ver, hola. Hola, buenas noches. Tienes el micro que tiene más flojo, más menos potencia. ¿Qué puedo hacer? Pues gritar más. O te cambias con alguien que hable menos, ¿eh? O ahora, como tú vas a hablarlo con un ratito, te pones con Antonio. Con, ¿vale?, el micrófono este, vale. Sí, porque si no te vas a quedar aquí desgañitado. Vale. Tenemos totalmente ignorado, segregado y apartado a don Ignacio, que nunca me acuerdo su apellido. López. Buenas noches. Buenas noches. Te tienes que poner al lado de José Luis, aquí. Vamos. Es que el estudio de Frontera Radio cada vez es. Bueno, el estudio siempre es el mismo, la gente cada vez somos más. No, solo dice Spi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ahí va. Pues. Qué potente, por Dios. ¿Cómo se nota que no vino la semana pasada? Sí, viene con fuerza. Estoy reposando voz. Sí. Bueno, estamos todos aquí. Todos no. Nos falta el señor presidente, que se incorporará dentro de un ratito. Se incorporará dentro de un ratito y no sé dónde lo vamos a poner. Que además vendrá escuchándonos. Por eso, un saludo al señor presidente. Igual para... tenemos que coger en un momento determinado el auditorio de la Caja de Ahorro. Pues sí, no sería mal. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se podría hacer. ¿Y no sería más fácil que compraran otro micro? El problema no es comprar otro micro, el problema es comprar... sillas. No, otro... El mezclador que tenga para un micro más, ¿no? Exacto, y eso vale un pastón. Eso es, bueno, cuando seamos más grandes. Bueno, también se puede poner un micro así colgado del techo. No. Uno para todo. Tenemos, la verdad que tenemos un inalámbrico. El micro mosquetero. Tenemos un inalámbrico, o sea que también se puede utilizar. Y buenas noches al público, que como siempre en silencio hace la ola. Bueno, comenzamos un punto azul hoy. Primero, dando las gracias a la plataforma iVox por permitirnos gratuitamente difundir nuestro programa a través de internet, y sobre todo porque esta semana nos eligieron para ponernos en portada de su portal, valga la redundancia, en iVox.com. Y yo ya no, ya mandé yo un correo el domingo y aquí pasa algo, porque normalmente había un montón de descargas extrañas y digo, ¿qué pasa aquí? Y claro, luego recibí un correo por parte de los responsables de iVox de que les había gustado nuestro programa, nos pusieron en portada y ahora mismo llevamos 463 descargas del programa. Bueno, damos las gracias a iVox y a todas las personas que nos han escuchado y que esperemos que sigan escuchándonos, ¿no? Y yo me he sentido muy satisfecho, ya no solamente por el trabajo que hacéis ustedes también aquí y por las visitas, sino porque hemos estado al lado de Iker Jiménez, a la fuerza oscura contra la otra fuerza, ahí compitiendo, y los medios de la cadena SER no son nuestros medios. Pero compitiendo de tú a tú, además. Exacto, de tú a tú. Es la ventaja de Internet, ¿no? Es la ventaja de Internet, exactamente. Que puedes tener más medios o menos medios, pero el resultado puede competir donde quiera. Recordamos para las personas que se inicien en nuestro programa que llevamos pues desde el siglo pasado haciéndolo, desde 1999, lo hacemos en una emisora comunitaria hecha por voluntarios que no tiene recursos, los recursos son los nuestros, o sea, hay que pagar por hacer el programa como asociación, luego yo como locutor tengo que pagar también porque tenemos que pagar los derechos de autor, y las personas que nos escuchan en Jerez, que es donde está la emisora, pues pagan una cuota voluntaria para mantener lo que son los gastos de la radio, que concretamente son teléfono y los derechos de autor. Lo que es el edificio es del ayuntamiento, un centro cívico, y la luz y el agua pues es municipal. Con lo cual, eso que nos ahorramos, y le damos gracias también al ayuntamiento. Y digamos que lo pagamos de otra forma. Lo pagamos todo de otra forma. Lo que pasa es que hay otro ayuntamiento que nosotros pagan. Pero luego también muchos de los materiales aquí que tenemos, de ordenadores, cosas aquí, pues son subvenciones que hemos pedido a distintas administraciones también, ¿no? Somos una emisora humilde. Y bueno, pues los resultados ahí lo tenéis. Mejores o peores, una vez lo hacemos mejor, otra vez lo hacemos peor. Y llevamos haciendo el programa, como digo, 11 años. Y al principio, a ver si busco alguna de las cintas, porque entonces no había MP3. Eran unos programas totalmente encorsetados. Y ahora pues son ya programas más distendidos y han pasado muchísimas personas que ahora no están ya en el programa, pero que sin ellas tampoco el programa hubiera llegado a lo que es, ¿no? Y me voy a bajar el altavoz porque se acopla, sabéis, lo físico, podréis explicar por qué pasa eso. Y mientras Alfonso baja, para que no haya un silencio, pues diremos algo. Como Antonio, como Joaquín, sabe ya la experiencia un grado. Bueno, dicho todo esto, también saludamos a todos nuestros seguidores de Facebook, que son ahora mismo 364, y subiendo. Algún día seremos muchos, eso nos gusta. Hay un montón de cosas de las que hablar hoy, un montón, pero tenía yo una que venía escuchando precisamente en la radio desde hace unos días. Esto lo hacemos el 2 de diciembre, de 2010, para cuando nos escuchéis. Desde hace unos días... se viene comentando que la NASA iba a hacer un anuncio muy importante, muy importante, muy importante, incluso en la zona oscura de la blogosfera y de la web, se comentaba que se iba a anunciar que habían descubierto vida y tal. Bueno, pues la noticia es importante. Antes José Luis Muñoz comentaba también que era importantísima, no es que se haya descubierto vida exterior en la Tierra, pero sí la NASA descubre vida en el arsénico. Con lo cual nos da otro campo de, digamos, de esperanza, no me gusta la palabra. De posibilidades. De posibilidades, exactamente, para encontrar vida de otra manera, no como la que estamos acostumbrados es que a entender. Precisamente cuando las Vikings llegaron a Marte, una de las cosas que se les critica es la forma que tuvieron para buscar vida. Y es que realmente definir la vida, ¿vale? Nosotros conocemos una forma de vida que es la nuestra, pero es que tampoco sabemos cómo se puede desarrollar en otro sitio, ¿no? Entonces, ese descubrimiento lo que nos abre es el campo de posibilidades para seguir buscando vidas de otra forma. Os cuento la noticia, porque es que ha salido hace un rato, antes de empezar el programa. Los científicos de la NASA han encontrado en un lago de California bacterias que viven en arsénico. Un descubrimiento que impactará en la búsqueda de formas de vida extraterrestres, según informa hoy la revista Science. El hallazgo, que será presentado en una rueda de prensa por la NASA, viene precedido de intensas especulaciones de los blogs tecnológicos, lo que comentaba, que hablaban estos días de la posibilidad de que la agencia estadounidense anunciara este jueves que había hallado vida en el espacio exterior. Luego, a través de WikiLeaks, nos enteraremos de las cosas que ellos han hablado entre ellos, pero bueno. El principal factor que desató estas especulaciones, que corrieron como la pólvora por internet, fue la convocatoria de la rueda de prensa en la que la NASA anunciaba un hallazgo astrobiológico que tendría un impacto en la búsqueda de vida extraterrestre. Yo creo que quisieron llamar la atención un poquito. Finalmente, el hallazgo, aunque no histórico, sí provocará cambios en esta actividad de la NASA, que hasta ahora solo ha buscado vida en planetas que contenían los elementos que creían podían acogerla, que es lo que ha dicho Joaquín ahora mismo. Las formas de vida hasta ahora conocidas se componen principalmente de 6 elementos: de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Y aunque estos 6 elementos conforman los ácidos nucleicos, las proteínas y los lípidos, y por tanto la mayor parte de la materia viva, es posible, teóricamente, que algunos otros elementos de la tabla periódica puedan cumplir las mismas funciones. Los investigadores hallaron en las aguas tóxicas y salobres del lago Mono, en California, una bacteria de la familia, lo diré, Halomonadaceae, que puede sustituir completamente el fósforo con arsénico al punto de incorporar este elemento a su ácido desoxirribonucleico, el ADN. Los científicos de la NASA explican que esto abre la posibilidad de que existan formas de vida en otros planetas que no tienen fósforo en la atmósfera. El arsénico es sumamente tóxico para organismos vivos. Me acuerdo de una película, ¿no? Arsénico por compasión, ¿no? Al menos los conocidos hasta ahora, porque trastorna los procesos metabólicos, aunque desde el punto de vista químico se comporta de manera similar al fosfato. Los científicos ya habían encontrado antes otro organismo que podían alterar químicamente el arsénico, y estos organismos se han vinculado con el envenenamiento del agua subterránea en Bangladesh y otras partes de Asia, donde la población ha recurrido al agua de pozos o manantiales para evitar el cólera. Bueno, pues este es más o menos el final. Dice que el trueque de uno de los elementos biológicos mayores puede tener, concluyen, un significado evolutivo y geoquímico profundo. Pues sí, posiblemente pueda existir vida de otra manera. Siempre se ha dicho que también la vida nuestra está basada en el carbono, ¿no? Y el silicio es muy parecido al carbono. También, y también yo creo que habría que definir muy bien qué es lo que es la vida, ¿no? Porque yo me acuerdo que me dijeron de chico en el colegio: algo que nace, crece, se reproduce y muere. Eso es vida, ¿no? Sí, pero yo recuerdo a nuestro maestro Jedi, porque ya Padawan no puede ser, Álvaro, el doctor. El médico, a ver si viene. A escucha, ver si viene algún día. Me lo encontré ayer en Hipercore, lo estoy saludando. Recuerdos, sí, para todos. Allí sí va, ¿no? Allí sí tiene tiempo. Sí, ¿no? A comprar juguetes para sus niños, como todo el mundo. Ay. ¿Cómo que a comprar juguetes? Será a encargar los juguetes para los reyes. Ten cuidado que no escuchan niños chicos. Así que vamos, bueno, a hablar con propiedad, ¿eh? ¿Qué decía? Que recuerdo una vez que empezamos a hablar, recordar la conferencia que dio él sobre astrobiología. Sí. Y hablando de ese tema, recuerdo en esta misma mesa hablar de que, bueno, no estaba claro siquiera lo que era la definición de vida. Y recuerdo perfectamente que decía, un virus, ¿está vivo? Con esa definición, un virus no es un ser vivo. Claro. Sí, es que es complicado. Recuerdo una película, la de La amenaza de Andrómeda, ¿no? Que venía vida, bueno, algo extraterrestre que estaba vivo y mataba. ¿Qué es? Yo creo que es lo primero que se va a encontrar. No vamos a encontrar un marciano, ¿eh? Ni un señor con ojos grandes, ni... Pero que encontremos formas así microbiológicas, seguro. ¿Pero dónde la vamos a encontrar? Ese es el problema. Hombre, están hablando de Titán. Uh-huh. Mucha gente creía que era Titán lo que iba a ocurrir. Bueno, habla de Titán, pero bueno, ya. Pues ahí queda la noticia. José Luis trae hoy un temita. Pero yo quisiera comentar algo antes, sí, dilo, de pasar a mi tema. Este descubrimiento tiene más importancia de la que creo que se le está dando, ¿eh? Porque lo que está claro es que la flexibilidad de la vida es mayor de la que pensábamos. O sea, siempre se ha dicho que no hay que buscar solamente la vida del carbono y de los compuestos que ya conocemos, sino otros, pero ahora hay una prueba palpable de que un elemento químico como el arsénico, que es cercano, de hecho está debajo del fósforo en la tabla periódica de los elementos, por lo tanto tiene la misma afinidad de química, como propiedades químicas muy parecidas, pues es capaz de ponerse en su lugar en las cadenas de ATP o en el ADN o en otros componentes básicos de la vida, con lo cual, ¿qué nos dice esto? Nos dice que la vida se abre paso, como sea. O sea, está claro que la vida debe ser mucho más abundante de lo que hasta ahora creíamos, ¿eh? Era lo que quería comentar. Eso lo dijo el doctor Malcolm en Parque Jurásico, la vida siempre se abre camino. Bueno, pues dicho lo que tú has dicho, yo antes de que tú nos cuentes lo que tú no quieres contar hoy, que es muy interesante, también quería yo hacer una puntualización, que tenemos que hacer todos los años por esta fecha. La semana pasada iba yo a un centro comercial y bueno, mentira, en mi casa han echado una publicidad. Y entre los juguetes, pues viene el telescopio para el niño, a 50 euros. Y entonces, pues yo lo siento por el centro comercial. Bueno, el centro comercial vende lo que le traen. Pero que un telescopio de 50 euros. ¿Qué? Yo lo he visto más barato, ¿eh? Más barato todavía. Incluso. Sí, en los hiperchinos. Ah. He visto también telescopios allí por no hay menos. Porque no se lo compren. Está claro, telescopios no. Telescopios, quien tenga pensado comprarle para Navidad, para Reyes, a los niños, a las niñas, un telescopio, no se lo compren. Regálenle otra cosa mejor, el carnet de su agrupación astronómica más cercana. ¿Eh? Y si no quiere que se junte con nosotros, que le regalen el libro que he comprado en la feria del libro. ¿Cuál? Ya he puesto, ya es que me he colado, ¿eh? Dilo. En la feria del libro he comprado un libro, se llama Paseo por las estrellas, 29 circuitos para descubrir el sistema solar y las estrellas. ¿Precio? 7 míseros euros. ¿Y editorial? Tikal. Sí, buena editorial, sacan cositas de esas ahí. La verdad es que el librito es simple. Oye, pues yo estaba en la buen feria, papel. No lo he visto. Y la verdad es que está muy bien porque te da una introducción a lo que es la astronomía, los cuerpos celestes y demás, los tipos de telescopios, instrumentos ópticos que puedas usar, ¿vale? Pero lo mejor que tiene es después te explica cómo orientarte a simple vista en el cielo y lo que lleva son 29 paseos que te va diciendo, mira aquí, mira esta estrella, si giras la cabeza un poquito hacia la izquierda, ves esta otra estrella y demás, y te va viendo desde a simple vista, con prismático, con telescopio, y la verdad es que por 7 euros es que está genial. Viene encuadernado, buen papel, ¿verdad? Sí. Muchas ilustraciones a todo color. Pues nos pasaremos para la Feria del Libro, que está creo hasta el día 8, aquí en Jerez, creo, que es hasta el día 8 de diciembre. Feria del Libro antiguo y... y de ocasión. El último en el penúltimo. Ahí. Don, decirme, hablar fuerte, que no se escucha. ¿Qué? Está en el, si no recuerdo mal, en el último, penúltimo están hacia, saliendo hacia la calle Sevilla. Vale, vale. Pues para pasarnos por allí. Vamos, enfrente del Palacio Domé, más o menos. Uh-huh. Lo que decías, repito, no le compren telescopios a sus niños, a sus niñas si lo piden. Si realmente quieren aficionar a la astronomía. Si quieren no aficionar a la astronomía, cómprenselo. Exacto, si quiere que el niño le pegue una patada al telescopio y no quiera más en su vida, todo eso lo compran. Pero o sea, lo apuntan a una agrupación y el niño tendrá acceso a un montón de telescopios. Y entonces, ya cuando sea grande, que se gaste un dinero bueno si quiere, o si no, que utilice lo de su agrupación. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Vienes tú escuchando en la radio? Sí, sí. ¿Ha escuchado usted el descubrimiento de la NASA del arsénico? Vengo, lo escuché en directo, me conecté a NASA TV. No. Siempre hay nivel, ¿eh? Hombre, es que los enlaces en el máster nos han puesto al loro de la de las nuevas tecnología. Entonces tengo ya una, a disposición de todo el resto de la agrupación enlaces muy interesantes de cualquier para recursos, programas, televisiones. Podcast NASA TV hablan en inglés, ¿no? Sí, ese es el problema. Que yo creía que iba a pillar algo más, pero cómo hablan de rápido y de mal, parece que tienen una papa en la boca. En inglés. Sí, pero yo digo una cosa, ¿eh? A mí me gustaría ver a un americano que haya estudiado castellano y que se venga a esta zona. Ya. A ver qué se va a enterar. Pero bueno, como nada más que hablaban de una cosa, venga a hablar de lo mismo, al final pillas algo, ¿no? Entonces, de lo que no me interesa, que me he enterado después, es de qué átomo era el que sustituía al arsénico. Pero lo del arsénico lo pillé en vivo. O sea, que ya algo, ¿verdad? Infructuoso no fue, ¿no? Pero estaba medio desnortado. No sabía, había pillado tan pocas cosas que así no vuelvo a ver nada en directo de la NASA. Prefiero que me lo traduzcan, me entero después mejor. O que me lo escriban al menos. Bueno, las traducciones claro. Muchas veces dejan que uso de que sea, ¿eh? No, depende, claro, depende. Bueno, don José Luis, ¿de qué nos quería hablar usted esta noche? Pues yo quería hablar esta noche del tema que publiqué en el blog de la agrupación, que era sobre la gravedad cero, sobre la microgravedad o ingravidez, que es lo que llama tanto la atención muchas veces cuando ve a un astronauta dentro de una nave o haciendo un paseo espacial, ¿no? La falta de gravedad. Voy a hablar un poco de lo que pongo en ese artículo, ese pequeño artículo, En realidad, la gravedad cero no existe en el sentido estricto. O sea, el astronauta que está en la nave no es que deje de ser afectado por la gravedad. Simplemente lo que sucede es que esa fuerza de la gravedad que lo atrae hacia el centro de la Tierra, en este caso, si está orbitando la Tierra, se compensa con la fuerza centrífuga, que muchos físicos dicen que no es realmente una fuerza, en realidad es la inercia, que al estar rotando, girando sobre la Tierra, pues se compensa una fuerza con la otra y mantienen al astronauta o la nave a la misma altura, pero girando. En realidad, los astronautas y las naves están cayendo realmente. Lo que pasa es que la velocidad con la que se mueven impiden que caigan porque se produce una fuerza centrífuga que compensa justamente a la gravedad. Al contrario de lo que puede parecer, la gravedad cero o la ingravidez que sufren o que disfrutan los astronautas no es un estado placentero. O sea, ellos no están disfrutando de esa situación, por lo menos los primeros días no, porque en realidad su sentido del oído le está diciendo que están cayendo, en el oído. Hay un sentido que es el del equilibrio, que está localizado en el laberinto, ¿eh? Hay unas células sensibles al contacto. Es un poco complicado de explicar. Hay tres círculos que cada uno en una dirección del espacio, y lo que nos da ese sentido es la orientación de nuestro cuerpo en el sentido del arriba, el abajo, ¿eh? para que sin él no podríamos caminar, nos caeríamos constantemente. Es lo que nos pasa cuando nos mareamos, ¿no? Cuando nos montamos en una noria o en un artefacto de feria y nos someten a aceleraciones y a cambios de velocidad y a cambios de orientación, pues el sentido se vuelve un poco loco y es lo que nos produce el mareo. Pues imaginaros estar así constantemente. O sea, el astronauta que está orbitando en los primeros días está soportando esa situación. Es una situación bastante desagradable. Lo que pasa es que los astronautas normalmente antes de salir al espacio pues se someten a unas pruebas. También están medicados al efecto, pero además están ya habituados de alguna forma a esa situación. De hecho, se le somete a pruebas de centrifugado y una serie de otras pruebas para que se vayan acostumbrando a esa situación, ¿no? En realidad, en la gravedad cero, el peso es nulo, ¿eh? El peso, en realidad, hay que diferenciarlo de la gravedad, porque el peso es la reacción de la Tierra o del suelo o de donde estemos sentados a la reacción de ese objeto sólido a la atracción que nos somete la Tierra hacia el centro, de manera que si no estuviera, entonces caeríamos. Si no tuviéramos un suelo donde apoyarnos, caeríamos, ¿no? Pues el peso en realidad es esa fuerza que compensa la fuerza de gravedad que nos atrae a la Tierra. La medicina aeroespacial pues ha estudiado bastante bien eso, el problema que se ocasiona cuando los astronautas están en gravidez durante un tiempo más o menos largo, porque cuando un astronauta hace una órbita, o sea, un vuelo de corta duración, pues los primeros días tiene esos mareos que decimos, pero no pasa de ahí. Pero cuando las misiones se alargan, como pueden ser por ejemplo las que están ahora mismo en órbita, los astronautas que están ahora mismo en órbita en la Estación Espacial Internacional, y a lo mejor están meses allí, pues esta situación de ingravidez somete al cuerpo a unos problemas graves, más o menos graves, dependiendo básicamente de la duración de la misión, ¿eh? En el artículo pues pongo los problemas principales que se producen. El primero que se produce es lo que ya hemos dicho, el mareo inicial. Ese mareo y vómito que se produce en los primeros días, que luego parece que pasan, ¿no? Después, otro de los problemas que se produce es que cambia la distribución de los fluidos en el cuerpo. Si os fijáis, cuando veis astronautas en las naves espaciales, muchas veces tienen la cara hinchada. Aparte de que si es una mujer tiene el pelo flotando en el aire, pero los astronautas tienen la cara hinchada, tienen los pómulos hinchados, los ojos... Y es por eso, porque claro, a la falta de peso de la sangre en el cuerpo, pues, y como el cuerpo humano y de cualquier ser vivo está diseñado para una determinada posición, la sangre afluye a la parte superior del cuerpo y disminuye en la parte inferior, ¿eh? Otro de los problemas que se producen son alteraciones como derivadas de esta primera, alteraciones cardiovasculares, o sea, incluso se produce una pérdida de glóbulos rojos, ¿eh? Básicamente porque la cantidad de esfuerzo al que está sometido el cuerpo disminuye radicalmente al no tener que estar soportando el peso de las piernas ni haciendo esfuerzo para moverse prácticamente, porque están flotando en el aire. También se produce un deterioro muscular por las mismas razones, porque el astronauta no tiene que ejercer fuerzas prácticamente para moverse, ¿eh? Un efecto más misterioso es el deterioro en los huesos. No se sabe muy bien por qué se produce. Se cree que es porque no soportan las piernas el peso del cuerpo, pero no está justificado, por ejemplo, en otros huesos del cuerpo, como pueden ser los brazos o las costillas, por ejemplo. Pero es que se produce descalcificación, lo que muchas mujeres mayores sufren, que es la osteoporosis, la famosa osteoporosis, que es pérdida del calcio de los huesos, ¿no? Este problema es más grave y parece que es irreversible. O sea, que los astronautas que llevan una temporada grande en el espacio les cuesta mucho trabajo recuperar el calcio de los huesos, ¿eh? Todo esto hace que con vistas a expediciones de larga duración se estén buscando soluciones a estos problemas, porque no podemos tener, por ejemplo, como el pasado jueves estuvimos hablando de Marte, del viaje a Marte, y hablamos de que tenían que estar 6 meses en el espacio. Los astronautas, pues 6 meses es un tiempo largo, aunque hay muchos astronautas que ahora mismo en la Estación Espacial Internacional han pasado ese tiempo y más tiempo, ¿no? Ha habido sobre todo en la Estación Mir, había rusos que estuvieron años, ¿no? Pero claro, estos señores después tenían unos graves problemas físicos. Me estoy acordando del ruso que se encontraron, ¿en qué película era? ¿En Armagedón? En Armagedón había un ruso en la Mir. Que se lo encontraron fatal, pobre, ¿eh? O el bosque y lo que no era. Bueno, ese hombre estaba como una cabra. O sea, yo no sé los problemas que tenía de huesos, pero del coco estaba ido ya del todo. Es que eso influye mucho también, me parece a mí. Está encerrado allí tanto tiempo. Es otro de los problemas, ¿no? Lo que pasa es que eso, claro, daba igual. El ruso ahí no lo notaba, porque cuando lo notan es cuando llegan a la Tierra. ¿Sí? Mientras están en el espacio, ellos no tienen. Están allí felices y contentos. En cuanto llegan a la Tierra, claro, sienten todo el peso de nuestra gravedad. Se acaban en brazos, que se acuerdan de la imagen. A Corolé, al que estuvo un año y pico, hay las imágenes sacándolo en brazos. Sí, sí, lo llevan en una silla y no pueden moverse, claro. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema para viajes largos? Pues creando una gravedad artificial, creando una gravedad artificial. Hay varios métodos para crearlo. El primero que habló de este problema fue el Tsiolkovsky, precisamente, el famoso Tsiolkovsky. Previó que había un problema con esto y él mismo ya pues habló del problema hace ya bastante tiempo, ¿no? Wernher von Braun también pensó en el problema y de hecho propuso que las naves espaciales de larga duración, de viaje de larga duración, pues fueran con forma de aro. Como la de 2001. Como la de 2001. Ahí Arthur C. Clarke, que es el que hizo la novela, ya lo previó, ya lo insertó dentro de su novela y Stanley Kubrick lo mostró de una forma muy muy bella, ¿no? Y en la portada del libro de Tsiolkovsky en 1800 y pico también ya está en forma de aro. Los aros. ¿Cómo funcionaba esto? Pues simplemente si tú haces que la nave gire a una cierta velocidad. Imaginaos que la nave es como una rueda de bicicleta. Estaríamos hablando de la llanta, o sea, de la goma por el interior, por la parte interior de la goma, pero la que estaría más cerca del suelo. Ahí es donde estarían los astronautas pegados por la rotación de toda la nave, que iría a una cierta velocidad suficiente para que se produjera una aceleración, o sea, una fuerza centrífuga que lo pegara a la pared de la nave. Entonces, también eso se ve en las películas de Kubrick y en las películas de la serie Star Trek o qué. Las otras películas que hubo posteriormente de Galactic. No, ¿de cuál? ¿Después de Kubrick? ¿Después de Kubrick? No. Es otra serie de películas que también se hablaba de. No recuerdo ahora mismo. Eso ha salido ya en bastantes películas de ciencia ficción, de la ciencia ficción más realista, ¿no? Que se han preocupado de esos detalles, porque realmente es que ese problema existe, ¿no? Otra forma de compensar esa falta de gravedad y crear una gravedad artificial es mediante la rotación. Perdón, mediante la rotación, no, mediante la aceleración. La aceleración. Lo que pasa es que esa aceleración, o sea, si una nave va con los propulsores funcionando durante el viaje, esos propulsores van acelerando la nave y los astronautas sentirían ese impulso como nosotros sentimos el impulso cuando vamos en un coche y aceleramos. El coche nos echa para atrás. Ajá. Pues si la nave va acelerando, el astronauta podría ponerse de pie contra el respaldar, ¿no? Contra su espalda, contra lo que se apoyaría en un coche, ¿no? De manera que si es suficiente grande esa aceleración, pues podría incluso tener el mismo peso aparente que en la Tierra, ¿eh? Eso es lo que se llama una aceleración de gravedad 1 o de G1, que sería una aceleración de 9,8 metros por segundo cada segundo. La nuestra, ¿no? ¿La nuestra? Claro. Exactamente. Si compensamos mediante una aceleración de la nave, alcanzamos esa aceleración, pues tendríamos la misma sensación que estuviéramos en la Tierra, ¿no? ¿Qué problema tiene esto? Bueno, primero, eso solamente se utilizaría en viajes de larga duración, porque no tendría sentido usarlo, por ejemplo, para ir a Marte, casi. Y aparte, el problema que tiene básicamente es energético. O sea, para producir esa aceleración se necesita mucha energía. Y hoy por hoy no podemos hacer naves tan grandes que lleven esa... Con la tecnología de cohetes actual de propelente, no sería necesario unas naves demasiado grandes para poder usarlas. Tendríamos que hablar de naves de propulsión nuclear o iónica o otras tecnologías que están todavía por desarrollar, ¿no? En este caso, el viaje si fuéramos a una estrella cercana, podríamos ir la mitad del tiempo acelerando a 1G, a esa aceleración constante, y justo a la mitad del viaje la nave se rotaría y empezaría a frenar esa inercia que lleva con la misma potencia de cohetes, de manera que seguiría teniendo una deceleración, o sea, una bajada de velocidad, pero de la misma proporción, con lo cual los astronautas no notarían la diferencia, ¿eh? Entonces, claro, estas velocidades de aceleración implicarían que se podrían llegar ya a notar los efectos relativistas de la velocidad. He leído, lo he comprobado, que una aceleración de ese tipo podría ser que pudiéramos alcanzar una estrella situada a 10 años luz, que hay bastantes estrellas situadas, hay un grupo de estrellas situadas a 10 años luz, lo podríamos alcanzar en 10 años de la nave. Y me diréis, ¿cómo es posible esto si la nave no va a la velocidad de la luz? Pues es por el efecto relativista, precisamente. Para los astronautas pasarían 10 años, para nosotros pasarían unos 24 años. Por el hecho de que al viajar a una velocidad, una parte de la velocidad de la luz, o sea, imaginaros, por ejemplo, un octavo de velocidad de la luz que podría alcanzarse tras 5 o 6 años de acelerar a esa aceleración de 1G, pues ya los efectos relativistas se notarían y haría que el tiempo fuera más despacio para los integrantes de la tripulación que para los que nos quedáramos aquí en la Tierra. Con lo cual se podría viajar a una estrella a 10 años luz en 10 años luz, aunque en la Tierra hubiera pasado 24. Y hasta aquí llego. Una pregunta. He visto yo en alguna, no sé si lo he visto en películas o en las noticias, en la televisión, cuando los astronautas llevan mucho tiempo en las naves corriendo sobre una cinta con unos elásticos. Sí, eso precisamente por el problema que él decía de la descalcificación y de la falta de ejercicio de los huesos para intentar solventar el lo humanamente posible, porque del todo no es posible solventarlo, los mantienen haciendo ejercicio una serie de horas al día. Lo que pasa es que se supone que incluso aunque estuvieran todo el tiempo haciendo ejercicio, aún así no se eliminaría completamente el efecto. Así que como todavía no tenemos naves que roten ni nada de eso, y sin embargo si tenemos estancias prolongadas, pues gomilla, los ponen a hacer ejercicio, pues no sé, igual 3 y hasta 4 horas diarias según el tiempo que vaya a estar uno. Yo tengo una pregunta para usted. Como dicen en la tele, tú estás hablando de los efectos de la ingravidez, ¿no?, en los viajes espaciales. Pero ¿cómo solucionamos cuando lleguemos al sitio? Porque si, por ejemplo, vamos a la Luna, en la Luna la gravedad es 1/6. O en Marte, no sé hasta cuánto, pero en Marte la gravedad es mucho menor, un tercio, ¿no? ¿Cómo se soluciona ahí? Ahí ya no se puede hacer nada. Ahí tendría que aclimatarse, simplemente. Como el doctor Floyd, que ya no puede volver a la Tierra en 2000, exactamente, no sé cuántos. Si hubiera una colonia humana en Marte y si hubiera nacimientos de marcianos eso. Ya, porque serían marcianos, aunque fueran seres humanos, ¿no? Ha tenido estos marcianos. Con el tiempo esos seres humanos tendrían problemas para volver a la Tierra. Hay mucha literatura precisamente sobre ese tema. Hay novelas en las que el protagonista es un marciano de quinta o sexta generación que tiene problemas para volver a la Tierra, tiene que volver en silla de ruedas. ¿Sería ético eso? ¿Por qué no? Es que la vida tiene que aclimatarse, tiene que adaptarse al medio. ¿Tú cuando no vives en un ecosistema no te adaptas a él? ¿Aquí en la Tierra? No, pero que sería ético mandar a una... Es como otro ecosistema. Como ahora nos metemos en la ética tanto, digo que sí, sería ético y nadie protestaría por mandar a una persona que no pudiera volver. Es que realmente no la has mandado. Ha ido por su voluntad. Ha nacido allí. ¿Es de allí? Entonces, que quiera volver, bueno, está en sus planes, pero no tiene por qué tener que volver. Y es que no sería una vuelta, sería claro. Una ida. Claro. Ahí dejo la cuestión, Antonio. Yo sobre la propulsión que has comentado, tanto de los cohetes como de las naves, yo me imagino una propulsión basada en la combustión de líquido, ¿no? Y de una combustión nuclear, no lo entiendo cómo sería. Los sistemas de propulsión nuclear que hay ahora mismo en desarrollo, lo que funcionan de la siguiente forma. Es como una especie de central nuclear en miniatura que produce unas temperaturas muy altas que calientan una reserva de hidrógeno o de otro propelente o de helio. Lo calientan a temperaturas mucho más altas que la misma combustión física del hidrógeno. Entonces, como la velocidad de las naves del cohete básicamente depende de la velocidad con que salen los gases o el propelente o lo que sea por las toberas, pues se puede, vamos, de hecho funcionan esos cohetes. Lo que pasa que ahí todo lo que suena nuclear es un problema, y más en el espacio. Después de lo que pasó con el Challenger y esto, pues imaginaos una nave espacial con una cierta cantidad de material radiactivo que explote en Cabo Cañaveral o que produzca una... Entonces hay un problema ahí político. En ese sentido yo no veo ese problema, porque en teoría ese tipo de nave de grandes distancias casi todo el mundo ya estamos de acuerdo en que no saldrían de la Tierra, saldrían en órbita. Entonces ya. Pero ese material hay que ponerlo hay que subirlo, en hay que subirlo, claro. Pero bueno, hay que subirlo, se puede subir protegido. No. Eso. Bueno, pero entonces, imagínate una nave que lleve 10 kilos de plutonio, esa nave estalla y ese plutonio se dispersa. Bueno, pero no es el propio plutonio el que está fisionándose. No habría una explosión nuclear, pero sí habría una radiactividad, una contaminación radiactiva muy alta. Sí, pero vamos, ya el transporte de elementos radiactivos está ya un poquito. Yo estoy a favor de usar la energía nuclear en el espacio, por si no lo has notado, yo también. Es muy posible que esos cohetes no fueran de, y ya se ha usado. De fisión, ¿no? No fueran de fisión, sino de fusión nuclear. Yo creo que ya se ha usado, me parece. Sí. Los rusos creo que pusieron alguna nave. No, y las Voyager creo que llevan propulsión nuclear. Sí, las Voyager llevan propulsión nuclear. Y yo pregunto, si las Voyager llevaban propulsión nuclear, ¿por qué no tienen fuerza para emitir? Si a la Pioneer le hubieran metido... ¿Que no tenían fuerza para qué? Que no tienen fuerza ya, o no nos llegan. Era un problema de distancia, pero ¿no? Yo creo que es más problema de distancia que, ¿sí? ¿No? De potencia, que de potencia en sí. Sí. Y si, y digo yo, metiéndole más para que pueda producir más energía, no, la potencia puede ser mayor. Hombre, eso ya, bueno, primero que ya es suficiente porque ya han salido, el objetivo era el sistema solar. Sí, ¿no? Pero previendo. Y si tú le metes más, significa más peso, por lo tanto un cohete más grande, más dinero. Porque esa propulsión que tiene nuclear es para usarla ya cuando esté ya fuera del sistema solar prácticamente. O sea, que la propulsión básica para ponerlo a la altura, por ejemplo, de Júpiter sería bien gravitacional, pero previamente de combustible líquido. O sea, se puso con satélites. Sí, en órbita no se puso con... Con cohetes estándar de propulsión de líquido y después ya se hubo... Claro, pero que claro ya. Que lo mismo se podría hacer en estas naves. Lo que yo no sé si llevan realmente propulsión nuclear o si simplemente llevan una pequeña central nuclear para producir electricidad. Una célula. A mí me huele que... Yo creo que va más por ahí porque creo que más usa lo que es el efecto tirachina de los planetas y demás. El propelente, o sea, lo que lleve para ajustar las órbitas, que lo ha usado poco porque, como dice José Joaquín, ha utilizado el efecto tirachina más que otra cosa... lo que lleva es para el suministro eléctrico, que no una pastillita mínima, porque eso para la circuitería que tiene que tener la Pioneer o la Voyager, la verdad es que debe consumir bastante poco. Y en cuanto a lo de que por qué no tiene potencia suficiente, es que la intensidad hay que subirla, disminuye que no el cuadrado de la distancia. Entonces, equiparar subiendo la energía en un circuito eléctrico para que a nosotros nos llegue igual de potente, cada vez que se está alejando más, llegará un momento tecnológicamente imposible, que no pueda, el circuito no pueda emitir a tanta potencia como para que la señal la tengamos suficientemente fuerte. Que lo tenemos, o sea, que es una incapacidad del propio circuito. Lo tenemos difícil. De todos modos, para subir cosas, yo he escuchado aquí a ustedes también está la opción aquella de esos cables famosos ascensores, ¿no? El podría ascensor. Ser lo mejor. Oye, que hay un concurso al respecto, ¿eh? Y que lleva varios años y ya hay ascensores de estos que han estado ganando ese concurso y que cada vez van más alto. O sea, que no estamos ya hablando de ciencia ficción, ¿eh? Tú te metes en YouTube a ver vídeo y pones ascensor... ¿Espacial? Espacial. Ascensor espacial. Y te ves los vídeos en concurso anual, donde te ponen unas bases. Si usted llega, hay un premio. Si usted llega a 1 kilómetro de altura con su ascensor espacial en menos de tanto tiempo, le dan, yo qué sé, una burrada. Todavía no han ganado ninguno el premio, porque las condiciones que ponen son muy fuertes, ¿no? Pero cada año se está llegando a más y más altura en menos tiempo. O sea que lo del ascensor no es solo te veo. Y yo le veo una pega al sistema que has dicho de aceleración de gravedad artificial por aceleración. Y es que, claro, limita mucho la velocidad a la que va la nave. Tiene que ser precisamente esa, claro, para que sea G1 tiene que ser precisamente esa aceleración y esa deceleración después. No, bueno, si se quiere tener exactamente esa gravedad, se puede ahí hacer un poco más, iba. Pero siempre hay que tener en cuenta que el ser humano tiene que soportarla. O sea, por ejemplo, podríamos soportar 2G, pero estaríamos muy, muy incómodos. Una persona de 100 kilos pesaría 200, o sea, eso sería una barbaridad. Claro. Habría que tener en cuenta la salud de los astronautas. Eso, pero que limita bastante. Entonces, claro, tienes unas velocidades determinadas. No velocidades, aceleraciones. Bueno, aceleraciones. La velocidad sería cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor. Sí, en cuanto a la velocidad fuera constante, se acabó la aceleración. El cuerpo empezamos a 10 kilómetros por hora y cuando llevamos 2 o 3 años viajando, ahí tenemos una a 9,8 metros por segundo, cada segundo aceleramos. Ahí tenemos una ventaja, el cuerpo humano, como ha dicho José Luis, tolera cierto rango entre menos de 9,8 y más de 9,8. Tampoco no estamos tan incómodos con 10 o 10,2. Y eso se puede ajustar con los motores, o sea que tampoco es tan difícil. Bueno, podríamos estar hablando de esto muchísimo tiempo, pero el tiempo es relativo, nos corre un montón. Y nuestra velocidad es constante. No estamos a velocidades relativistas. A ver, tenemos ya por aquí la intervención de nuestro compañero, porque ya es compañero de la plantilla, Edgar Luis Gómez, que nos manda otra intervención suya, la segunda parte del programa anterior, que podríamos llamar Los sonidos del espacio 2. Y además, muy curioso porque los objetos a los que se refiere son muy conocidos por nosotros. Nos cuenta que la fuente de donde sacó los sonidos es de www.mso.anu.edu.au, Australia. Ya pondré en el blog la dirección. Y lo hace un señor que se llama Paul Francis, al cual él se lo ha contado y nos dice que está muy feliz de que pongamos ese trabajo suyo aquí en la radio. Pues ahora mismito lo vamos a poner, desde México. Edgar pues interviene aquí en Un Punto Azul. Hola amigos de Un Punto Azul, los saluda Edgar Luis Gómez desde la Ciudad de México. Hoy seguiremos con los espectaculares sonidos del espacio. En mi anterior intervención les expliqué cómo funciona esto de los sonidos del espacio. Básicamente es la conversión de las ondas electromagnéticas en ondas de sonido. Hoy escucharemos más sonidos del espacio, proporcionados por el astrónomo Paul Francis del Observatorio de Australia. Escuchemos las regiones de formación de estrellas. Estrellas recién nacidas que emergen desde el interior de enormes nubes de gas interestelar y al hacerlo pueden calentar este gas produciendo regiones H2. Tenemos aquí a la nebulosa de Orión. Estas señales son del gas caliente que emite radiación, producidos por las estrellas del trapecio. Escuchemos. Demos paso a las nebulosas planetarias. Cuando las estrellas como nuestro Sol agotan su combustible y mueren, en lugar de una gran explosión, arrojan su material y se convierten en nebulosas planetarias. A continuación escuchemos a la nebulosa de la Elipse, conocida por muchos creyentes como el Ojo de Dios. Ahora escuchemos a la nebulosa del Ojo de Gato, conocida con el número de catálogo como NGC-6543. Ahora demos paso a la música de las estrellas. Las señales de las estrellas son más un sonido silbante. En lugar de emitir solo en ciertas frecuencias, emiten energía en una amplia gama de frecuencias, lo que produce el sonido silbante. A menos que se indique lo contrario, todos los sonidos se basan en el modelo de atmósferas estelares de 1992. Los sonidos están en orden de aumento de la temperatura. Por orden, escucharemos a Aldebarán, con 3500 grados Kelvin, Capella, con 5000 grados Kelvin, Vega con 10000 grados Kelvin, Rigel con 15000 grados Kelvin y Spica con 30000 grados Kelvin. Y antes de despedirme, escuchemos la canción de un cometa. Escuchemos a un cometa que se acerca al Sol en una canción explosiva, antes de volver a desaparecer en las tinieblas del espacio exterior. La canción se debe a las moléculas que soplan en la superficie del cometa debido al calor del Sol. Escuchemos. En próximas intervenciones escucharemos más sonidos del espacio, pero esta vez sonidos históricos de la exploración espacial tripulada. Muchas gracias a todos y saludos cordiales desde México. Bueno, ya estamos aquí, después de haber escuchado a nuestro compañero Edgar y sus sonidos del espacio, que la verdad que son tremendamente curiosos, ¿eh? Y estos son mucho más distintos a los de la semana pasada, ¿eh? Y que está muy bien. Edgar, le damos las gracias, por supuesto, por enviárnoslos. También quiere que recomendemos una página web que se llama lamentiraestaahifuera.com. Sobre el pensamiento crítico. Ya sabéis, Edgar ya de qué pie cojea, ¿eh? Y luego también quiere que le hagamos publicidad de su blog, por supuesto, de Opinando sobre el Mundo, wordpress.com, porque habla del próximo eclipse total de luna del 21 de diciembre que verán en México, pero aquí no. Aquí no. Aquí hemos mirado y no. No se ve, no. Entonces, ya lo he estado yo haciendo y no. El eclipse total de luna, sabéis que los eclipses se ven siempre en la mitad del mundo. Pues hoy no ha cogido nosotros la otra mitad. Se va a ver casi todo el Océano Pacífico, toda América del Norte, toda América Central y América del Sur. Coge Colombia, Venezuela, la Guayana, Ecuador, Perú, Chile, la mitad de Brasil, pero Argentina ya casi que no lo ve. Y luego ve de América ve Alaska, la península de Kamchatka en Rusia y un poquito casi de Japón, casi. Y de Malasia un poquito. Aquí pilla de día, ¿no? Aquí pilla de día. De y de día la luna no sale, ¿no? Sí sale. Ah, sí, sí sale. Sale. Pero la luna sí sale de día. La luna está 12 horas visible. De eso, yo no sé por qué, después de que leí eso, empiezas a fijarte, y es verdad, de día está la luna muchísimas veces, pero sí. Claro, es que los eclipses... Pero no luna llena. Claro, luna llena no, evidentemente. Claro. Una luna llena a las 10 de la mañana no puede haber. Imposible. Uh-huh. Ya contamos el otro día. Un día con más tiempo, el señor Ignacio... nos va a explicar una historia que tiene con la luna. Antes estaba ahí con el portátil, la luna dando unas vueltas. Ya hablaremos. Se la han aclarado, ¿eh? Se la han aclarado el tema. Y casi. Ahora sí. Tendré que meditarlo y reflexionarlo. La tarea suya va a ser que va a tener que explicar lo que preguntó y la respuesta. Aunque le damos tiempo, ¿eh? Y luego le mandamos un fax a sus alumnos para que vean cómo su profesor se defiende también. Bueno verlo al otro lado. Don Avelino, ¿qué nos trae usted esta noche por aquí? Astronáutica. Y yo otra vez que me ha cogido en sintonía. Cohetería. Un momento, por favor, que hay que hacer algo de tiempo, porque una sección, si su comienzo, no es sección. Pues no me acuerdo, mientras no me digáis una sintonía fija, yo no, no me acuerdo nunca. Me tenéis que elegir. Soy minero. Oye, por cierto, un momento. Abelino, perdona. Ahora que ha dicho yo soy minero. Es que Lito mandó el otro día un correo de Carles. ¿No era tú el que lo mandaste? ¿De qué? Lito lo mandó, ¿no? Sí, el de contacto. Se llama Carles, y se define como un simple geólogo que estudia esta pequeña roca llamada la Tierra. Y me acordaba por la minería. No, el Carles no va a coger, no va a dar un guantazo, pero bueno. Es verdad, estuve viendo su página, la página de ellos. Estaba bastante bien, no me enteré de nada, pero... Dice, mi pasión con la astronomía no va más allá de ver el cielo estrellado y maravillarme con alguna estrella fugaz. Os felicito por vuestro programa y es una suerte que lo colguéis en formato podcast para que gente como yo, que ha tenido que emigrar a El Salvador para trabajar, puedan disfrutar de vuestro programa. Pues nada, Bienvenido, Carles. Nos pone aquí su... una noticia suya. ¿Tú qué has dicho? ¿Tiene un blog? No veo aquí el blog de él. Tenía una... Un podcast. Una página... Sí, con más gente de allí, de Sudamérica, pero es que no recuerdo ahora el nombre. No tenía el enlace en el correo electrónico y le estoy echando un vistazo. Parecía bastante entretenido. Lo que pasa es que, claro, para mí era muy técnico. Geología me supera un poco. Bueno, pues, Carles, gracias por escucharnos y que todo lo que tú quieras mandarnos, que contemos geología... no es astronomía, pero es ciencia afín. También, nos gusta también. También hay también geología hay de planetas, ¿eh? Sí. También hay me preguntaron una vez en una entrevista de esta, ¿y a ti qué planeta te gusta más? Digo, la Tierra. Obviamente. El que mejor me lo paso. Favorito. Bueno, más cómodo para vivir, desde luego. Pues mientras Avelino presenta su sección, yo te busco una sintonía. Eso es. A ver. Pues si tenemos que esperar como el otro día. Sí, ¿no? ¿De qué va hoy? Para que yo busque una acorde. Bueno, antes comenzábamos al grito de bienvenidos pioneros. Ya los pioneros han acabado. Por eso. Ah, bueno, o sea, bienvenidos piononos. Bienvenidos, a estas horas caerían bien unos cuantos. Bienvenidos, astronautas. Ahí va. Lo vamos a cambiar a él porque vamos a empezar con la carrera espacial. Ajá. Ya sean... Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, lo primero, una fe de ratas, porque en la última exposición que hice me armé un pequeño lío con los padres, me preguntaron por los padres de la astronáutica y decíamos Tsiolkovsky, decíamos Oberth y luego no nos poníamos de acuerdo, dije que podía ser Korolev, luego dije que podía ser Wernher von Braun y era Godard, Tsiolkovsky, Oberth y Godard. Es decir, los padres de la astronáutica se refieren a los pioneros. Dejan al peruano aparte, como si no existiera. Pero... Porque las estadísticas esas son norteamericanas, ¿no? Efectivamente. Pero... Bueno, y hoy pues vamos... Paulet, por cierto, hay que nombrarlo. Paulet. Pedro, don Pedro. Y hoy vamos con el gran Wernher von Braun. Personaje en su día muy carismático y después muy discutido, porque su vida y su producción astronáutica se divide en una primera fase con los nazis y en una segunda fase con los americanos. ¿Te pongo a Wagner? Ponme a Wagner. La cabalgata de las Valquirias. Claro, claro. Para hablar de von Braun, ahí va. Qué mejor. Claro, estupendo. Así que nosotros no nos vamos a meter en cuestiones morales sobre si von Braun era muy bueno o era muy malo, porque hay para todos los gustos, los que trabajaron allí en Peenemünde y en las fábricas de V2, pues era un demonio, y para otra gente pues era encantador. Nace Wernher von Braun en Alemania en 1912 en una familia noble alemana. Su madre era de estirpe muy antigua de la nobleza y su padre fue ministro en Alemania. Además, una familia muy culta donde el arte y la ciencia pues se cultivaba bastante en su casa y también estudiaban en los mejores colegios. Hay quien dice que él no era muy buen estudiante, pero como estudió en los mejores colegios, pues tuvo acceso a buenas relaciones que después le sirvieron. Yo no sé, yo creo que sí debió ser buen estudiante, porque se licencia como ingeniero mecánico con 18 años. Y con 20 años ya tiene el doctorado en física. Así que los que dicen que no era buen estudiante y que se debía a todas sus relaciones... Envidia. Envidia cochina. Envidia cochina totalmente. Desde muy pequeño, igual que los padres de la astronáutica de los que ya hablamos, pues se aficionó a los viajes espaciales, como los anteriores, a través de las novelas de Julio Verne, de H.G. Wells, pero él también en concreto lo que le pegó verdaderamente desde sus primeros tiempos fue que leyó el libro de Julius Oberth, que comentábamos en su día, el libro que Over hizo mediante una extensión de su tesis doctoral, que le dijeron en su día que era utópica y que no servía para nada y que no se la publicaban, y él convirtió en un libro que tuvo inmenso éxito. Pues este lo leyó con 13 o 14 años. Bueno, en 1925, concretamente, con 13 años, Werner von Braun, y se queda maravillado. No entiende un pimiento, porque está lleno de fórmulas matemáticas y eso. Aunque intenta ser de divulgación, es bastante técnico y para un niño de 13 años, excesivo. Pero por lo menos él se queda con la cosa de que los viajes espaciales son posibles. Y entonces eso le deslumbra y marca su vida, ¿no? Un poco más adelante, cuando el día de su confirmación su madre le regaló un telescopio. Aquí hemos dicho que no se regalen telescopios al niño y tal, si no, sí, quieren que... Pero este era noble, se lo compraría. Este no, era bueno, noble. Se compraría, bueno, uno pues de, le de compraron 2000 euros. Un telescopio, claro, no sería de 50 euros, ese sería el detalle, porque el tío se entusiasmó entonces también por la astronomía, que hasta entonces pues no le llamaba mucho la atención. Pronto superó la capacidad del telescopio para lo que él quería y se unió con unos amigos suyos y los convenció para hacer un observatorio astronómico allí cerca de casa con piezas de un coche viejo y tal. Ya se empezó a intentar asociarse a gente para sus actividades, que era lo que no habían hecho, como recordábamos en la última entrega, los anteriores. Él desde el principio, por ejemplo, con su hermano empezó pronto a hacer cohetes, modificar cohetes de pirotecnia para acoplarlo a sistemas y utilizarlos como propulsión. Cogieron un trineo, le pusieron unos cohetes, ¡yum!, lanzaron el trineo, que se estrelló aparatosamente contra una tienda, y que fue el fin de la carrera espacial para su hermano. Digo que no quería saber absolutamente nada de cohetes. Pero él, por supuesto, pues siguió... Él hizo el cohete adelante y montó a su hermano. No, o sea, él me yo no el sé trineo. Si, yo no hizo sé el si, trineo, si le su hermano iba montado. Dice, pruébalo tú, que yo ya... No sé si su hermano iba montado o si los yo dos recibieron los castigos oportunos por destrozar media tienda. Porque la tienda tenía unas ventanas de estas de sótano, es decir, esta... de semisótano, y entonces pues ahí entraron. Bueno, pues a él, como vemos, sí le sirvió el telescopio para su afición. Y luego, cuando ya es un poco mayor, en 1929 se une a la asociación que ya ha salido en otras entregas, dirigida por Oberth, de aficionados a la astronáutica allí en Alemania. Según ellos, a ellos publican varios trabajos y, como ya hemos visto en otras entregas, finalmente los nazis, que todavía no están en guerra ni nada, pero van camino del poder. Hitler toma el poder en el 33, le hacen canciller en 1933. Aquí estamos hablando ya de 1930. Llama la atención de ellos y les piden que le hagan una demostración en el 32. Esta gente formaba parte ya del ejército alemán. Pues la sociedad les hace una demostración para pedirles fondos con los que seguir sus proyectos. Y esta gente, pues después de la demostración, le dicen que no tienen fondos para darle, pero que si quieren los pueden integrar en el ejército para que investiguen para ellos. Y todos ellos se niegan, menos Werner von Braun. Y como Werner von Braun tiraba de otros, eso fue prácticamente a la larga el fin de aquella asociación de aficionados. Bueno, y así es como Werner von Braun, a lo que, según él, durante toda su vida dijo, lo único que le interesaban era los cohetes, y le daban igual tanto Hitler como los americanos, como el Sun Sun Corda, pues ve ahí su ocasión. Werner fue muy oportunista durante toda su vida, y además se le ofrecieron ocasiones que los produjo la historia, y él se las encontró y siempre las aprovechó. Él dijo que iba a ir a la luna y lo consiguió. Bueno, pues aceptó y empezó a trabajar por ello. Le subvencionaron el doctorado y comenzó pues a diseñar armas. Evidentemente eran armas, todavía no la V2, pero sí cohetes cada vez más potentes. Cuando tiene 25 años tan solo, le envían a Peenemünde, una isla en el Báltico, donde... ¡Hala! ¿Eso se está oyendo? No. Puedo seguir, ¿no? Le envían allí con un equipo de científicos, de los cuales él va a ser el director, y ya empieza a diseñar lo que va a ser la V4, la bomba volante, que él no lo concibe como una bomba. Él hace un cohete, porque su idea siempre es hacer cohetes. Luego, evidentemente, los alemanes le van a meter una bomba dentro y lo van a utilizar como bomba. Él, evidentemente, también se lo puede suponer que eso va a ser utilizado como arma. Pero que su idea es hacer cohetes cada vez mayores para llegar cada vez más alto, más lejos y con más potencia, con el fin de llegar a la Luna algún día. En su momento, Hitler recibe también una demostración. Va allí a ver una demostración de la V4 y queda maravillado de lo que están haciendo allí. Pero cuando les pregunta cuándo puede estar lista esa tecnología, y él le contesta que en unos 10 años, pues Hitler dice que él tiene proyectos a más corto plazo. Todavía no ha empezado la guerra, pero él ya la tiene bastante en mente, y pues de momento lo descarta. Sigue los fondos y les deja que sigan investigando, pero él no se plantea todavía digamos la producción en masa de esos cohetes. Comienza la guerra y al poco tiempo, en 1940, Himmler quiere que entren en las SS, entre diversos grupos, también de las cualquiera que tuviera que ver con las futuras armas reveladoras que les darían la victoria final, ¿no? Y entonces pues Werner von Braun pasa a formar parte de las SS. Tampoco automáticamente. Le preguntan que si quiere entrar. Él consulta a sus allegados y, como finalmente deciden que es bueno para el proyecto porque pueden conseguir financiación, pues se afilia a las SS. Nunca ejerce como tal, pero pertenece a ellas. Pues los envían a las montañas Herz en Alemania, en Middelberg, y allí construyen unos túneles inmensos donde, a cubierto de miradas extrañas, poder hacer sus proyectos. Y allí es donde mueren pues miles de obreros pues haciendo esos túneles, porque son trabajadores esclavos venidos de Francia y de diversos sitios, y mueren allí pues a montones, ¿no? Entonces hay quien le echa mucha culpa a él, porque él está de director de aquello y además de las SS. No sabemos la implicación que él haya podido tener finalmente en el trato a los obreros o no, puesto que cuando después pasó a los americanos se encargaron de quemar y destruir casi toda evidencia de esta parte de su vida, ¿no? Borrar la historia, que no lo coja les convenía. Entonces correremos un tupido velo y que cada uno piense lo que quiera. Finalmente, en el 44, cuando Hitler ve que la guerra se está perdiendo, pues tiene que echar mano de toda posible arma nueva que pueda usar, y vuelven a hacerle otra presentación de los V2, pero esta vez ya con mucha más potencia, mucho más mejora. Lo que se pensaba que se podía hacer en 10 años ya estaba hecho. En 5 o 4 años, trabajando día y noche, lo consiguieron. Entonces, pues inmediatamente, esta vez sí, Hitler ordena la producción en masa y comienzan a caer en septiembre del 44 las V2 en Holanda y en Londres. No sé si fueron causantes de unas 5.000 muertes al final, que tampoco es mucho, la verdad, para una guerra y para lo que... Por lo visto fallaban mucho, ¿no? Fallaba mucho, era una arma sobre todo de terror, porque lo que tenían bueno, más que la destrucción, porque se lanzaban de una en una. Una y a lo mejor otro día otra, tampoco es que... era el terror porque no avisaban. Como rompían la barrera del sonido, no se les oía venir. Se enteraba uno de la bomba cuando ya hacía explosión. Entonces, eso era lo que, claro, no había alarma antiaérea posible contra eso ni ningún tipo de defensa. Y era ese realmente el efecto grave de la V2. ¿No había radares entonces que pudieran detectar eso? No lo... venía con demasiada velocidad como para que el radar fuera efectivo. No había tiempo de respuesta. Vamos, prácticamente ni de avisar a la gente de que venía la bomba. Las primeras sí, las V1 sí las derribaban. Eran como aviones, ¿no? Las V1 sí, cuando empezaron a lanzarlas y demás, sí lograron derribar algunas, pero las V2 no. Luego hubo V3 y hubo V4, lo que pasa que ya se construyeron muy pocas porque ya terminó la guerra. Por esta época también Hitler, que ya estaba medio paranoico y encerraba a cualquiera que se le opusiera y que ya había sufrido varios atentados, pues encerró también un par de semanas a través de la Gestapo a Werner von Braun porque sus espías le habían dicho pues que este comentaba que los planes de Hitler le importaban tres pitos, que lo que él quería seguir era haciendo cohetes y que si podía pasarse después a los americanos lo iba a hacer, ¿eh? Entonces lo encerraron. Lo que pasa es que como seguían perdiendo y había que echar mano de cualquiera, lo volvieron a sacar a ver si le servía de escarmiento, digamos, simplemente. No le sirvió y él estuvo preparando cuidadosamente su fuga y la pudo finalmente llevar a cabo cuando ya estaban a pocos kilómetros los soviéticos. Él no quería caer en manos de los soviéticos porque el odio que los soviéticos le tenían a los alemanes después de la invasión rusa era brutal, y aunque él más o menos tenía garantizada su vida porque los soviéticos estaban deseando coger a los ingenieros de la V2 para incorporarlos al equipo de Korolev, pues él prefería infinitamente más a los americanos, donde veía muchas más posibilidades. Los americanos también estaban buscando a esta gente, evidentemente, en la operación Paperclip, creo que se llamó. Y entonces él consiguió finalmente contactar con ellos y pues lo cogieron a él como prisionero y a 125, creo más, otros ingenieros, junto con todo el material, los documentación, vamos, fue un órdago total. Cogieron todo aquello casi al completo, lo de las instalaciones de Middelburg. Así que así es como él aparece en América al término de la guerra, y es cuando los americanos pues borran su pasado. Primero los tienen en Fort Bliss, en un sitio de Texas, pues sin hacer nada, porque al terminar la guerra, o poco, al terminar la guerra, pues ya de momento no tiene interés la V2 tal, ni proyectos futuros. Lo que hacen más bien es enseñar el manejo y los planos y tal de las V2, 3 y 4 a los americanos. Pero con eso, pues consigue un poco más que matar el tiempo. Los tienen a todos allí en la piscina y tomando copas y poco menos que sin hacer nada. Pero pronto cambia la circunstancia y de nuevo la historia le ofrece a Werner von Braun otra oportunidad de impulso. Y es la Guerra Fría. Los rusos se hacen pronto, a través de sus espías, con los planos de las bombas atómicas, con la manera de hacerlo, y en el año 49 ya hacen su primera prueba nuclear, lo cual espanta a los americanos y ven que ahí hay una potencia que les puede dar muchos quebraderos de cabeza. Lo que pasa es que todavía, bueno, se confían un poco porque no tienen bombarderos suficientemente grandes y potentes de alcance como para llegar a Estados Unidos. Pero poco tiempo después se acerca la tecnología suficiente como para estos bombarderos, y finalmente consiguen los soviéticos en poco tiempo crear bombarderos de suficiente alcance como para llegar a Estados Unidos. Ahí es cuando ya pierden los nervios los estadounidenses y dicen, aquí hay que hacer algo, y entonces echan mano de Wernher von Braun para que haga cohetes, haga misiles nucleares que sean, por lo tanto, superiores a los meros bombarderos, que, y así ganar a los soviéticos. Ahí empieza ya la cosa de llegar cuanto más alto mejor, y se les ocurre a los soviéticos pues lanzar el primer satélite, el Sputnik, en 1957. Lo llevaban absolutamente en secreto, y cuando lo consiguen lanzar sorprenden a la opinión pública americana completamente y al mundo. El efecto de ese anuncio es devastador. Sorprenden a la opinión pública. Los americanos estaban ya intentando hacer su propio satélite porque sabían que los rusos lo estaban haciendo. Lo que pasa es que no lo hacen a la misma velocidad que ellos. Tampoco está von Braun en ese proyecto, porque él no hace satélites, él hace cohetes en los que tú puedes poner después personas o satélites o lo que quieras, ¿eh? Entonces, cuando el Sputnik cruza los cielos, ellos intentan responder rápidamente poniendo otro satélite en órbita con un cohete, el Vanguard, y para colmo de males, en directo en la televisión, el Vanguard, cuando va a despegar, pega un explotido y se va a tomar viento a la vista de todos los americanos y de todo el mundo, claro. Sumiéndonos en la vergüenza total. Entonces, pues van a ver a von Braun y le dice si él es capaz de hacer con sus cohetes lo que ellos están queriendo, y él dice que sí, que no hay problema. Y dos meses después, en enero del 58, lanza el Explorer y consiguen poner su satélite en órbita. Pues esto hace que inmediatamente cojan a von Braun para todo el proyecto Mercury, y él, con sus cohetes Redstone, pues echa adelante de manera espectacular el programa. Todavía van mucho más atrasados que los soviéticos, pero ya con el tiempo les irán cogiendo ventaja. Aproximadamente en el 66 es cuando consiguen cogerles ventaja. Nos vamos un poco más atrás. En el año 60, Kennedy está ahí de presidente, quiere hacer algo espectacular que relance la moral americana, porque siguen estando muy atrás en la carrera espacial. Cuando Gagarin se convierte en el primer cosmonauta, les vuelven a pegar otro mazazo y la opinión pública americana vuelve a protestar de mala manera, y entonces consulta al vicepresidente Lyndon Johnson qué pueden hacer, y dice, mira, vamos a preguntarle a von Braun, que esté seguro que nos dice algo espectacular como hizo con el satélite. Y von Braun se lo dice muy claro: hay que ir a la luna. Eso es lo que sin duda va a derribar a los soviéticos si lo hacemos antes que ellos, y los va a dejar tiesos. Y entonces es cuando, en el año 61, John Fitzgerald Kennedy anuncia antes de final de la década hay que ir a la luna y hay que conseguir estas cosas precisamente porque son difíciles y tal. Deja sorprendido a los propios americanos, a los propios técnicos y a la NASA, ¿no?, que todavía no existía, pero lo que existía antes de la NASA, que no se lo esperaban el trabajo que se les venía encima, y nada, se ponen a ellos. Y bueno, ya conocemos lo que ocurrió, ¿no? En el año 66 ya consiguen superarlos, y en el año 69, por fin, Wernher von Braun, que es el director del Centro de Vuelos Espaciales Marshall en Florida, y el que dirige todo esto, y el principal diseñador del cohete Saturno V de 120 metros de altura, que es el que va a llevar a la nave Apolo 11, consigue depositar a las personas en la Luna. Y ese es el clímax de la vida de von Braun, y un clímax muy claro porque a partir de ahí prácticamente se extingue su estrella. Una vez conseguido el objetivo de llegar a la Luna, y aunque hasta el año 72 hay más viajes. Rápidamente, como la Unión Soviética, digamos, se ha rendido por el camino, entre otras cosas porque se volaron en una explosión sus instalaciones, pues la gente ya no le ve, va poco a poco perdiendo fuelle la idea de la carrera espacial, por lo menos a esos niveles. Se va prefiriendo lanzar sondas y otras cosas en vez de viajes tripulados, dejar de gastar las millonadas inmensas que se estaban gastando. Y a Wernher von Braun lo mandan a la central de la NASA, como digamos para darle un ascenso, pero en realidad lo que hacen es archivarlo en un cajón, ¿eh? Y él, que tiene muchos más proyectos, que quiere ir a Marte, por ejemplo, y tal, pues ya no le hacen apenas caso, ¿eh? De tal manera que ya el resto de su vida pues va a ser trabajar en una empresa que había por allí, haciendo ya pocas cosas. Y en el año 76, le diagnostican un cáncer de colon, y en el 77 pues fallece. Así que ya no hace más, pero bueno, suficiente, porque de los cohetitos de Godard, ¿no, Belino? Falleció joven. Pues 77 menos 12, 65. Así que en la sola vida de él pasamos de los primeros del trineo con cohetes, que no había prácticamente nada más, a viajar a la luna, que no se ha conseguido después. Así que, como digo, pues independientemente de los claroscuros de su vida, sin duda Wernher von Braun ha sido el padre, el hijo y el espíritu santo de la astronáutica, por lo menos en el siglo XX. Recuerdo un libro que me trajeron los Reyes Magos, que me lo compró mi madre. Era, lo compró por el título, La conquista del espacio. Era lo tengo todavía guardado, la cara de un niño mirando las estrellas, ¿sí? Y era la vida de Wernher von Braun. Hay uno que se llama Wernher von Braun, de los nazis a América o algo así. Y él tiene una biografía, tiene una autobiografía también, que no recuerdo cómo se titula, pero que sería muy interesante de en la película leer. El cielo de octubre, que la recomiendo, sí, que hay que verla, sí, yo la tenéis que ver. Se ve a conocer al protagonista, a Wernher von Braun. Era su ilusión conocer a von Braun. Bueno, el tiempo se nos acaba y nos tenemos que ir. Bueno, la semana que viene haré seguramente la última biografía, que será la de Korolev. Sí. ¿Eh? Para pasar después a una segunda parte de estas entregas, que será un poco más pormenorizada la carrera espacial. Sí. Misiones. Pues te escucharemos. Es que no me quería ir sin la noticia de la semana. Es que la noticia fue el sábado pasado y ya queda lejana del último programa, pero no sé si os quiero que os la mandé. Que una, creo que es que la noticia hay que leerla y decirla. Una señora gallega que ha comprado el sol. Bueno, que dice que es suyo. No ha comprado, lo ha registrado. Lo ha registrado, que es suyo. Ya está, eso es lo que hay. Lo ha reivindicado. Al micro. El sol tiene dueña y podría cobrar su uso. Una habitante de España acudió al notario para obtener el acta que la acredite como propietaria del Astro Rey. Ángeles Durán, ciudadana española, decidió convertirse en la dueña de la estrella que se encuentra en el centro del sistema solar. Anda, que el periodista también explica bien, por si acaso quedaba duda. Para ello, acudió al notario, quien en un inicio le dio risa y después tuvo que consultarlo para verificar que el procedimiento pudiera efectuarse. Abelinda, ¿a ti te llega esto a tu despacho? Y te ríes antes, ¿eh? Mira, viendo lo que me está llegando últimamente, a mí ya no me extrañaría, La habitante de Salvatierra, en Miño, aseguró que existe un convenio internacional por el cual ningún país puede hacerse dueño de los planetas. Pero tal acuerdo no contempla a las personas, por lo cual vio la oportunidad de apropiarse del sol y lo hizo. El notario levantó acta y ahora la dueña y señora del astro afirma que podría cobrar a quien utilice la energía solar, aclarando que las ganancias obtenidas las podría distribuir así: 50% de los ingresos a los presupuestos generales del Estado. Mira, eso va a ser para nosotros, más o menos, para los españoles. 20% para las pensiones mínimas, está bien. 10% para la investigación y sanidad. 10% para erradicar el hambre. Y un 10% restante para su bolsillo. ¿Eh? Y esto viene en la Voz de Galicia. La noticia es, desde luego, es para aplaudirle a la señora, ¿eh? Porque hay que ser lista. No, igual que alguien registró la luna. En también, Estados Unidos, también, ahí está, está vendiendo parcelas. Y aquí en Arreis. Parcelas de Marte, ¿no? Y parcelas de Marte. Yo lo que digo es, bueno, si no te pago, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a pagar el sol? Ahí va. Y otra cosa. Me cortan el suministro, ¿no? Otra cosa muy importante, que se nos va el tiempo, para los astrónomos y astrónomas aficionados. Está volviendo a aparecer la banda sur de Júpiter. Sí. ¿Eh? Aquella que desapareció, pues ya vino otra vez. Era cíclico y se veía venir que tarde o temprano. Es que Júpiter está como, como raro sin la bandita esa. O sea que si queréis, esto lo podemos enlazar para el programa siguiente y contar qué es lo que ha pasado con la banda y seguiremos esta semana observando qué es lo que está sucediendo con esa banda de nubes de Júpiter, que un día fue de buenas a primeras, desapareció, ¿no? Casi. Sí, casi de buenas a primeras, sí. Bueno, pues nos vamos. Nos vamos. Yo no estoy en el horno, hay un especial, o sea, todavía no está terminado. Para las cosas de Palacio van despacio, pero promete, interesante sobre Saturno. Lo traeré cuando esté completito. Muy bien, pues nos vamos con... ¿Qué? ¿El tiempo? Pues nublado. Se me ha olvidado poner el post hoy. Sí, el tiempo. Está nublado, sin agua, pero va a estar entre... un 60 y un 80% de cielo cubierto. Pero para el puente de la Constitución viene borrasca profunda anunciando. Sí, sí, al el primera parte del puente va a estar tranquilo. Mañana y pasado, bueno, pasado nuboso, pero para la... Estamos hablando del día 3 y 4. Para los albañiles más se puede. 3 y 4 de diciembre. Pero lunes y martes, la segunda parte del puente, del macropuente, viene el pronóstico que tengo, aunque ya para el final del puente es muy, muy aventurado, unos 50-60 litros. Bueno, pues... Yo te pregunto yo, ¿a quién tiene puente de aquí? No, yo no tengo puente. Yo lo tengo. El martes es lectivo. Yo no tengo, yo el martes yo voy a trabajar. Hacer puente. Venga, que nos tenemos que ir, que se me va el tiempo de eso. Hasta la semana que viene. Adiós, buenos cielos.